Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito hoy en este horario particular de la matiné. Ustedes estarán escuchando en sus casas a la medianoche, pero estamos hoy inaugurando una matiné extraordinaria en el 2016. Bien, hablaremos esta noche del rey de la elegancia, de George Brommel, de Bob Brommel, el hermoso Brommel. En cualquier ciudad de la llamada civilización occidental, siempre hay el nombre de Brommel está asociado a artículos para hombres, medias, perfumes, corbatas, todas esas cosas, ¿no? O sea, con la moda masculina. El nombre deriva de este rey de la elegancia del siglo XIX, llamado George Brommel. Era un señor de origen más bien humilde. Su padre había sido secretario del Lord North, y eso le había permitido reunir una pequeña fortuna. Pero su abuelo era confitero en Bury Street. A la muerte del papá, el joven George, empezó a gastar la fortuna heredada comprando vestidos, finas camisas, corbatas, sombreros, guantes, bastones. Toda la guita se la gastaba en vestimenta. Un día, en una lechería de moda, ¿cómo una lechería puede estar de moda? Es algo bastante curioso. Pero era en Londres del siglo XIX, principio del siglo XIX. Y en una lechería de moda en Green Park, mientras estaba hablando con la propietaria, ¿entró quién a la lechería? El príncipe de Gales. El príncipe de Gales en compañía de la marquesa de Salisbury. El príncipe, que en realidad quería ser conocido como el primer caballero de Europa, miró con admiración y no sin cierta envidia a Brommel, pues vio en él una impecable corbata, un conjunto estupendo de casaca, chaleco y pantalón, y unos brillantes zapatos de punta afilada que se habían puesto entonces de moda. Ahora bien, el príncipe de Gales era gordo y gastaba miles de libras en su vestimenta y los accesorios correspondientes. Vamos, Brommel era bien distinto porque era alto, bien plantado. Hizo tan buena impresión en el príncipe de Gales que se convirtieron en amigos. El príncipe de Gales también gastaba mucha guita en pichas, pero no le quedaban tan bien. Se dice que se le iban 100.000 libras al año en cosas de vestir. Es mucho 100.000 libras. Era mucho entonces. Ahora es mucho. Ahora es mucho, pero entonces era mucho, mucho, mucho, muchísimo. Como dato curioso, poseía 500 portamonedas el príncipe de Gales. Pero, como se ha dicho, no se parecía más bien a Peter Ustinov, mientras que Brommel se parecía a Stewart Granger. Uh-huh. Nombro a que los que creo fueron los dos actores que hicieron la película, pero bueno. Se hicieron amigos, empezaron a ir a todas partes. Asistía Brommel a íntimas reuniones principescas y su elegancia llamaba la atención y enseguida era copiada. Un día uno de sus imitadores le dijo: ayer en la casa de la duquesa de X me hice notar por mi elegancia, todo el mundo lo comentó y Brommel le dijo, en realidad la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertida. Pero Brommel, como se ha visto acá, no era muy ingenioso. Era una especie de Oscar Wilde después de la gripe. Sus anécdotas son así, como esta que acabo de contar, ¿no? Imagínense, una cosa de decir, este aforismo sencillo de Wilde es una muestra de sabiduría. la naturaleza imita al arte. Esta contradicción entre el arte que es supuestamente imitativo con la naturaleza, y viendo que a veces la naturaleza parece remedar los patrones y los modelos artísticos. Es una observación muy profunda. En cambio, decir que la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertido, es decir cualquier cosa porque venías con ganas. Sí, para eso, Facebook. Es claro. Bueno, se puso de moda todo lo que hacía este muchacho. Por ejemplo, su forma de ponerse la corbata. Las corbatas de entonces consistían en unas largas tiras de tela que daban varias vueltas alrededor del cuello y se dejaban caer sobre el pecho en forma negligente. Brummel se levantaba el cuello de la camisa, que entonces era de proporciones considerables, hasta que casi le tapaba la cara, y a continuación se anudaba la corbata, cosa que no era muy sencilla, porque a veces ensayaba 10, 15 y hasta 20 veces hasta acertar con el nudo. Cada vez que fallaba, tiraba la corbata al suelo y la reemplazaba por otra. Cuando por fin quedaba satisfecho, miraba las corbatas desechadas y decía: hay que ver cuántos errores que se cometen. He ahí otra supuesta muestra de ingenio. Su vanidad, sin embargo, o su vanidad, sí, lo inducía a decir y cometer impertinencia. Pero, como hemos dicho, carecía de ingenio y de tacto. Y eso fue su perdición. Un día estaban Brummel, el príncipe de Gales y unos amigos tomando café tras la cena. Y en un momento dado, Brummel le dice al príncipe de Gales, dice: che, Gales, llama a un criado. Che, se lo puse yo. Sí, me pareció, sí. Che, Gales, dice, llama a un criado. Y aquel día el príncipe debía estar un poco de mal humor, porque sí llamó al criado, pero cuando lo tuvo delante le dijo: el señor Brummel se va, acompáñale hasta la puerta. Y este fue el principio del fin de este muchacho, ¿no? Desprovisto del favor del príncipe, tuvo que afrontar, por ejemplo, a sus acreedores, que se lanzaron como fieras sobre él. Se dice que en 10 años había gastado más de 1.000.000 de libras en corbatas, pantalones y casacas. Yo no creo esto, en absoluto. Una comparación. Justo en aquellos mismos años, don Bernardino Rivadavia nos dejó el famoso empréstito de la Barin. El empréstito de la Barin que se terminó de pagar más de 100 años. Sí, la semana pasada. ¿Saben a cuánto ascendía ese préstamo? ¿A cuánto? No me va a decir que no, usted no lo sabe. Y yo... 1.000.000 de libras. Justo lo mismo. Justo lo que se había gastado en 10 años... Este muchacho. Hay que ser gastador, ¿eh? Es una guita que... Ahora, 1.000.000 de libras no es nada. Porque compras una casa que vale 1.000.000 de libras. Pero en ese entonces era el monto de un empréstito. Claro. Y después no podés gastarte... La deuda externa toda, entera, la de ahora. No, sí, la de ahora. Porque podés gastarte 200 millones de dólares... En pincha. No, deme tiempo. No, porque no. Podés gastarlo en, si fuera en cantidades industriales, pero no de uso personal. Así que son mentiras. Bueno, gastó mucha plata y listo, ya está. Y finalmente sus muebles fueron subastados. Tuvo que rajar de Inglaterra, se refugió en Francia. Allí vivió un tiempo gracias a préstamos que sonsacaba de algunos ingleses que visitaban Francia, Parece que se levantaba a las 9, según su costumbre, tardaba 2 horas en vestirse, salía a pasear, como si estuviese en Londres, bueno, acostumbrado a la buena comida, se hacía servir cenas, pero se iba hundiendo cada vez más en deudas, y uno de sus antiguos amigos consiguió que se lo nombrara cónsul de Inglaterra en Caen, pero los acreedores volvieron a surgir y se lanzaron sobre él. No pudo comprarse más ropa. Un sastre de Caen, movido por la compasión y de respeto por quien había sido el rey de la elegancia, le arreglaba algunos pantalones, más o menos. Le arreglaba a Gratarola los lienzos que le quedaban. Parecía que no podía caer más bajo, pero sí. En mayo de 1835 lo metieron en cana por deudas. Aquella prisión por deudas que era clásica en la Inglaterra de aquellos años y que también cuenta una de sus víctimas, que fue Charles Dickens. Cuando salió de la cárcel, Brummell ya no era ni una sombra de lo que había sido. Perdía la memoria. Estaba en un hotel de mala muerte ahí. Pasaba horas enteras sin moverse. Bueno, ¿qué hay? Un día una inglesa de la que no se conoce el nombre se presentó en el hotel preguntando por Brummell y alquiló una habitación solo para verlo pasar. Y lo que vio en realidad fue un hombre de cara idiotizada, hablando consigo mismo y vestido pobremente. Cuando el dueño del hotel subió a ver qué quería la señora en cuestión, se la encontró llorando, sentada en un sillón. Era una de las tantas admiradoras que Brummell había tenido en Londres. Su razón fue declinando. Jugaba esto, mire, se lo voy a contar. Llevaba a su habitación unas sillas que juntaba de todo el hotel, ¿no? Y las ponía vacías ahí amontonadas, no amontonadas, alineadas, y jugaba, decía, Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, Lord Fulano, el Conde de Tal, el Marqués de... Jugaba a las viejas reuniones de la realeza, ¿no? Y iba abriendo la puerta y hacía entrar a fantasmas. Qué cosa, ¿no? Y murió en un manicomio el 24 de marzo de 1840. Todo esto nos deja una enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. Pero si uno es amigo del Príncipe de Gales, no cabe decirle Che Gales. Che Gales llamado. Pasala. Porque el Príncipe de Gales es por naturaleza creído. Y sí. Usted, si fuera Príncipe de Gales, no sería creído. A mí no me aguantaba nadie. Y bueno, no. Usted no me iba a tratar de Che así nomás, señor. No, este fue el pobre, el hermoso Brummell. Así se llama, creo, la película y las novelas que se han escrito. A mí me cae mal el tipo. Pero me parece que porque el que me cae mal es Stuart Granger, que era un actor bastante antipático, que fue el que hizo la película. Bueno, pero el actor que tiene ahora, que ver si con el personaje. Si hiciera ahora ponerle Brad Pitt, sí. Por ahí me caería mejor. Brad Pitt le cae bien. Me cae bien. Sí. También me cae bien algunos actores porque son medio fuleros. Por ejemplo, Morgan Freeman. Pero claro, Morgan Freeman es medio fulero, pero sabio. Morgan sí. Freeman es el actor que más es científico, sabe es científico. En Hollywood. El otro día yo la vi en la peor película que se ha filmado últimamente, que se llama Lucy. Es una película con Morgan Freeman y Scarlett Johansson. Entonces la tipa se toma no sé qué, o algo, un accidente cualquiera, y la mente le empieza a funcionar de modo tal que en vez de usar el 15% de sus células nerviosas, como todo el mundo, sus neuronas, sí. Va subiendo ese porcentaje hasta llegar al 100%. Y los tipos de la película, que no saben lo que es usar el 100%, la empiezan a dotar de poderes, como por ejemplo retroceder en el tiempo, dominar la materia, todo. No, bueno, no es así, pero... Y Morgan Freeman era un tipo que explicaba eso. ¿Y qué explicación da? Ninguna. Ah. Decía, usamos solamente el 15% de nuestras células. Si usáramos el 20%, seríamos más inteligentes que Einstein. Pero si usáramos el 40%, podríamos modificar la materia. Y con el 50%, podríamos llegar a cualquier lugar del universo. Porque se le ocurrió. Y bueno, sí. Se le ocurrió al tipo del argumento. No lo podemos constatar. Entonces porque... estaba Johansen, que en vez de andar ahí enamorándose, no, andaba poniendo cara de que lo sabía todo, la cara que no es la que mejor le sabe. Y no sé cómo termina la película porque no... Me fui. Claro, ¿qué le pasó a Luz? Bueno... me dio ganas de verla ahora que usted, como la describió. No vea. Bueno, fuimos a la discoteca, le hablamos de la elegancia de este tipo, el hermoso Brahman, que era un dandy. No utilizamos, sí. Qué raro que no utilizamos esta palabra. Tal vez porque estoy trabajando con un material de un autor español. Ah. Y no sé, no se usa tanto quizá para el dandismo. No apareció ni eso, ni Bon Vivant o alguna de estas. Claro, ¿qué es? Acá hay mucha literatura sobre el dandy, es una palabra que se usa mucho en el tango, ¿no? Y dandismo también. Sábato pensaba que el dandismo era una cosa más espiritual quizá que de elegancia. Y decía, un dandy es un tipo que, estando libre de pecado y pudiendo arrojar la primera piedra, no la arroja. Ese es un gesto de suprema elegancia. Entre la concurrea, que es el Cristo, ¿no? Dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y Sábato imagina un tipo que sí estaba libre de pecado, pero que igual, por austeridad y por dandismo, por elegancia, no tiró la primera. No hace bandera. Arruinó todo si tiró la primera. Se arruina todo. Esa clase de elegancia. Y el discotecario me entregó justamente una canción que lleva ese título, Dandy. Y que ayer fue recordada por Beto Casella. Escucharemos una brevísima versión que en solo de piano hizo su autor, Lucio De Mare. Adelante. Era Lucio de Mare, en La venganza será terrible, Dandy.